mataron el cora. Para que lo hagan ahora, cuidado con la hora. Que le tiro la llora, yo canto chola. Vamos, Pili, no con hora, como el copo de tetora. Es como de cagona. Aquí de cora, yo, vuela ya ahora. Mi copete te devora cualquier hora. Somos la causa, que cuando los grandes se lloran. Somos la familia, que a tu suerte la peora. Se mete con la silla, se mete con los dientes. Significate ahora, te voy a meter caliente. Se siente, yo por no volver. Por ahí.